Presta servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compraventa o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de preindivisos, así como asesoramiento jurídico-financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yuzi Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yuzi Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yuzi-inmobiliaria.es. Yuzi Inmobiliaria, con la garantía de Yuzi Abogados. Cinco minutos pasan de las 5 de la tarde. Ya saben que a esta hora habitualmente los jueves pues tenemos esa buena costumbre de contactar con nuestros compañeros, amigos ya de Yucia y Abogados para, bueno, retomar un poco la actualidad jurídica, abordar esos asuntos de interés y también pues atender las peticiones, las consultas que tú nos puedas hacer a través del WhatsApp de la radio. Lo primero que vamos a hacer en el día de hoy es saludar a David Yucia, que es quien nos atiende al otro lado del teléfono. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero saludarte, lo segundo excusar a Julia, que en el día de hoy, por cierto, último programa de la temporada, no ha podido estar con nosotros, ¿verdad? Sí, ha tenido que salir fuera y ha sido imposible. Bueno, pues... sí, dime, David. No, digo que lo siento por sus seguidores, porque mucha gente me lo dice... Pero bueno, hoy estoy yo. Bueno, David, que hablábamos esta misma mañana, hablábamos también hace unos minutos, ¿no?, fuera de micrófono, y planteábamos la posibilidad de ver jurídicamente uno de los asuntos pues que preocupa en estos días pues a un gran número de la población ubriqueña. Nos referimos al tema de la subida Ubrique. Ya yo creo que todo el mundo conoce, ¿no?, que desde la organización de la prueba pues se han habilitado hasta 6 zonas para un total de 2.000 aficionados que tienen su pulsera para acceder a la misma. Un poco la tesitura venía a la hora de ver que el resto del trazado pues es espacio público, la mayoría. También es verdad que hay campos privados y la gente se preguntaba, oye, pero ¿me pueden prohibir ir al campo? ¿Alguien me puede echar de allí, multar, denunciar? No sé, David, un poco en torno a lo que hayas podido ver en cuanto al protocolo que dicta la Junta de Andalucía para este tipo de espectáculos, ¿qué nos puedes contar? Sí, bueno, a ver, en primer lugar decir que no es una cuestión que tenga una respuesta fácil. Primero porque yo, Rubén, desconozco qué tipo de comunicaciones propias de la organización de este rally ha podido tener la organización con la propia consejería. Entonces, yo lo que pueda decir es un poco a nivel genérico, ¿vale? No sé si hay algún tipo de instrucción, algún tipo de concreción de la administración con la federación y la organización del rally respecto de este asunto, ¿vale? Yo lo que sí he podido ver de manera genérica es lo que contempla la consejería, ¿vale? En materia sobre todo de acceso, ¿vale? Y protocolo COVID respecto de este tipo de eventos deportivos, ¿vale? Digo esto porque, bueno, no quiero que tampoco lo que diga yo sea tomado en una consideración al 100%, porque yo desconozco el detalle de la organización, las comunicaciones que hayan tenido a nivel interno, como digo, la federación y la federación que organiza el rally y la consejería de deporte. Y entonces, bueno, lo que digo es un poco a nivel genérico, ¿vale? No es más allá de eso. La primera consideración, Rubén, bueno, sí que es verdad que vamos a hablar un poco en los temas, en las zonas en las que no se entiende como parques cerrados, ¿no? Las zonas acotadas por la propia organización. Sí. Que yo creo que ahí es donde está un poco la duda, ¿verdad? En esos temas, la verdad es que no es fácil, porque por sentido común se debe entender que el que esté fuera del recinto, del parque cerrado, ¿vale? Como si la denominación que se usa, esa persona debe estar, digamos, excluida totalmente de cualquier responsabilidad directa o indirecta con el organizador, ¿vale? Porque se han cerrado las zonas de público precisamente por la situación particularísima que tenemos desde la llegada del COVID, ¿vale? Todo lo que he podido ver respecto de los protocolos van enfocados a una seguridad relativa a evitar aglomeraciones y posibles contagios del COVID, ¿vale? Y sí que es verdad que en ese aspecto sí que se le exige al organizador, ¿vale?, ciertas obligaciones, incluso en aquellas zonas en las que no sean parques cerrados, es decir, que estén completamente pues al aire libre sin un acceso restringido, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que la propia Consejería de Deporte le exige al organizador que vele incluso por la seguridad higiénica, por llamarlo de alguna forma, de aquellas personas que estén fuera del acceso restringido, ¿vale? Es decir, aquellas personas que no vayan a esos parques cerrados de los que estamos hablando, que estén, como tú dices, en cualquier parte del recorrido, pues la Consejería de Salud sí que les ha exigido por protocolo al organizador que lleve a cabo ciertas medidas de seguridad, principalmente, Rubén, destinadas a evitar las aglomeraciones, ¿vale? Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que pueden estar fuera, ¿vale? No hay ninguna limitación, pero sí que la organización les puede exigir, porque así se lo exige la Consejería de Deporte, que de alguna manera evite las aglomeraciones en esas zonas de acceso no restringido, ¿vale? El protocolo es bastante, bastante concreto en ese sentido, y digo concreto porque incluso le da la posibilidad al organizador de tirar de los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, no entiendo que sea la Guardia Civil quien esté allí, y le da la posibilidad al organizador de tirar incluso de la Guardia Civil para evitar ese tipo de aglomeraciones en las zonas que no son, digamos, de su control. Uh-huh. Así como también permite, bueno, pues hacer un tipo de aviso a través de megafonía o la instalación de cartelería, ¿vale? Pero sí que quiero dejar claro que a efectos de lo que son la prevención o la atención de medidas COVID, sí que es verdad que la Consejería de Deporte y Salud le exige eso al organizador. Eso por ahí. Luego, respecto de que puedan estar o no estar en los sitios que no son, como llaman aquí, cuerpos, parques cerrados. Sí. Es decir, aquellas zonas de acceso no restringido. Pues yo entiendo que no hay ningún tipo de limitación. Es decir, más allá de las normas que imperan, el sentido común, es decir, no te pongas en medio de la carretera, no obstaculicen la libre desarrollo de la prueba, no pongas en riesgo la vida tuya, la de terceros, la de conductores o la de cualquier otra persona, no va a haber ningún tipo de impedimento, ¿vale? Porque entiendo que no existe ninguna normativa o reglamento que lo impida, ¿vale? Uh-huh. Claro. Así que es verdad que es un poco así, de manera genérica, lo que podría ser. A efectos prácticos, lo que sí venía a decir hace ya unos días, ¿no? Paco Galán, director de carrera de la sintonía de la mañana con nuestro compañero Juan Carlos Panal, era que el que estuviera fuera de esas zonas acotadas estaba bajo su responsabilidad. O sea, es verdad que la organización, en este caso Escudería Ubrique, sí tiene que velar por evitar las aglomeraciones, y para ello puede, incluso, como dices, ¿no?, tirar de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, como la Guardia Civil, pero en el caso que ocurriera algo, sí que está ese ciudadano, ese aficionado, bajo su propia responsabilidad, y no puede exigirle nada a la organización. Efectivamente, y he querido hacer esta distinción, Rubén, porque que en cierto modo la organización del rally puede decirle a ciertas personas o a ciertos grupos de personas que no se pongan en determinados sitios de acceso no restringido, pero únicamente con la finalidad de evitar posibles aglomeraciones y posibles contagios a efectos del COVID-19, ¿vale? Uh-huh. Eso sí lo puede hacer. Y luego, oye, como tú refieres, es que es un poco de sentido común, ¿no? Es decir, lo que ocurra allí, lo que hagas tú, va a ser un poco responsabilidad tuya, ¿vale? No sé si con eso se aclara o se distingue un poco lo que son el protocolo COVID con lo que es el libre acceso a cualquier zona de por la que pasen los coches. Yo creo que sí, yo creo que ya por ir cerrando el círculo, David, aquel aficionado que esté en una zona también permitida a efectos de seguridad de la propia subida, es decir, fuera de las zonas de curvas y demás, ¿no?, que donde tradicionalmente tampoco se ha podido establecer el público, pues el que esté allí y esté fuera de toda aglomeración y de cualquier conducta, llamémosla incívica, o que no ponga en peligro a ningún otro tercero, ni la suya propia, pues va a poder estar y entendemos que nadie le va a decir nada, ni Guardia Civil, ni organización, ni de nadie. Claro, claro, claro. Que bueno, yo no soy muy aficionado al rally, pero creo que otros años, no sé, creo que también hay zonas donde no está totalmente acotada, no lo sé, pero bueno, entiendo que sí, porque te puedes poner en cualquier piedra que te dé visión, que esté lejos y que no esté dentro de lo que es una zona normal de ver el desarrollo de la prueba. Pues uh-huh. Yo creo que en este caso igual, sí, no va a haber ningún problema uh-huh. en ponerse en sitio, eso, un poco que se eviten las aglomeraciones y que no pongan en peligro, como decimos, el normal desarrollo de la prueba. Uh-huh. En cuanto al aforo, a las 2.000 personas, David, entendemos que la Federación Andaluza, Federación Española en este caso, establece eso en función de la del trayecto, ¿no? Del trazado, de la longitud del trazado. Si a esas 6 personas, si en esas 6 zonas ya se han establecido las 2.000 personas, quiere decir que con que haya una fuera de esa zona ya estamos pasando del 2.000. No sé si dice algo el protocolo acerca de los aforos, cuando es así zona abierta, al aire libre y bueno, sin ningún tipo de recinto. Bueno, es que en este caso habría que estar un poco a ver si tenemos algún tipo de limitación, pero ya fuera de cualquier evento deportivo, sino por las propias limitaciones que ya podamos tener por el COVID-19. Uh-huh. Si no existe ninguna limitación y está fuera de las zonas de acceso restringido, es que no hay ninguna limitación, no es que se superen los 2.000, porque esa cifra, además, que no lo dice exactamente así el protocolo, ¿vale? Sino que depende, habla de una horquilla entre 1.000 y 1.200, y dependiendo del arraigo y del tirón que tenga el aficionado, se podrán ampliar esas cantidades. Si se superan en 2.000, yo entiendo que se superarán en la suma de los dos, es decir, de la gente que esté dentro de esa zona de acceso restringida y las que estén fuera. Entonces, no sé si hay que distinguir una cosa de otra. Claro, es que estamos en un nivel 2 de alerta sanitaria, de estos que establece la Junta de Andalucía, y en el caso de los deportes, en las competiciones con público, habla de 50% de aforo y 1.000 personas cuando es en interior, y el 60% del público y 2.000 en exterior. O sea que estaríamos hablando de que ya pues se va a sobrepasar. Sí, en principio, tal y como tú lo planteas, sí. Pero ya te digo, es que nos entraría la duda, aquí entraría un poco, ¿no?, el plantearnos, pero realmente ese espectador que está, como decimos, en cualquier zona del recorrido, pero no en la zona de acceso claro. restringido, sí, no, se no. debe de contabilizar como... Pero... ¿Como uno de esas 2.000? Sí, claro, no. A lo que me refiero, David, es que la organización, y ya si te parece, pues cerramos ya de verdad, pero digo que la organización establece 2.000 personas porque la Junta de Andalucía establece 2.000 personas en el nivel 2 de alerta sanitaria, no porque la escudería Ubrica haya dicho que más de 2.000 no, porque ellos quieran o porque en esas zonas no quepan más de 2.000. A buen seguro que si el nivel fuera otro o si dentro de este nivel fueran 3.000 personas las que pudieran estar, pues seguro que la organización hubiera acotado otras zonas nuevas para que pudiera haber público. O sea, que el hecho de las 2.000 es porque el nivel 2 de alerta sanitaria recoge este 2.000 de máximo. Será una cuestión que hay que tenerla en cuenta, claro. Uh-huh. Digo que con eso nos quedamos en torno a en lo que a la materia de la subida Ubrique se refiere. Yo creo que ha quedado todo bastante claro, lejos de aquel que no haya o que haya optado por no comprar, ¿no? Por ese precio simbólico de 1 euro, la pulsera para estar en una de las 6 zonas acotadas. Queríamos abrir con eso este espacio, David, este jueves, también en un día en el que queremos cerrar también temporada y haciéndonos eco de una reciente noticia, que no tiene nada que ver evidentemente con la subida de Ubrique, pero sí que es cuanto menos curiosa y llamativa. Y dice así que el Supremo ha reconocido a una pareja de hecho no registrada tras 30 años juntos, David. Sí, el otro día lo comentaba con Julia y bueno, la verdad es que es una noticia bastante, bastante importante, bastante a tener en cuenta porque tradicionalmente la forma de obtener el reconocimiento como pareja de hecho es como establecía la ley. Con esta sentencia el Supremo lo que viene a hacer es un poco a abrir la mano, ¿vale? Mostrarse un poco más flexible a determinadas situaciones reales, ¿vale? Porque sí que es verdad que la forma de obtener la legalidad, por decirlo de alguna forma, de una pareja de hecho es mediante la inscripción en el correspondiente registro. Eso se hace yendo directamente al registro civil. Pero sí que es verdad que la realidad de ciertas parejas pues es otra. Es decir, somos pareja de hecho, cumplimos los mismos requisitos, compartimos deberes y obligaciones, compartimos vivienda habitual, tenemos hijos en común, lo que viene a ser los mismos requisitos, pero no estamos inscritos, ¿no? Entonces el Supremo lo que ha venido a decir es un poco como, oye, si hay otra fórmula de acreditar que habéis cumplido con estos requisitos, ¿vale?, que habéis llevado a cabo esa vida en común, pues lo vamos a dar por bueno. Lo vamos a dar por bueno, aunque la ley diga que la única forma de obtener el reconocimiento de como pareja de hecho sea mediante la inscripción en el registro, ¿vale? Es un poco como, no sé, por ponerte un ejemplo, es como el que lleva las escrituras, compra una casa y la lleva al registro, ¿no? Va a la notaría, firma las escrituras y la lleva al registro. Pues imagínate que el que tiene hace la escritura en la notaría, pero no la lleva al registro. ¿Qué significa eso? ¿Que ese hombre no es propietario de su casa? No. Pongo un ejemplo así un poco para que se vea desde otro plano, ¿no? Pues supongo lo que venía a decir es eso, que oye, si me acredita, pues eso, que habéis tenido una hipoteca en común, que tenéis hijos en común, que habéis estado compartiendo mediante una certificación del padrón en la misma vivienda, y todo tipo de pruebas que el derecho permite, pues el Supremo viene a decir que oye, te voy a reconocer los derechos que también son importantes, por ejemplo la pensión de viudedad, creo que era en este caso lo que se reclamaba. Era una viuda de una persona que lo que venía a reclamar era una pensión de viudedad y que como no estaba escrita en el registro de parejas de hecho, pues se lo denegaron. Y siguieron peleando, llegaron al Supremo y dijeron, oye, mira, vamos a abrir un poco la mano aquí porque no hay que ser en este tipo de asuntos tan rígidos. Esto daría, ¿no?, para un programa pues monotema, ¿no?, acerca de las uniones, ¿no?, y de ventajas, inconvenientes, de tipos y demás, que si te parece, pues lo emplazamos para una nueva próxima temporada, David. Hoy, como decimos, jueves 24 de junio, cierre de temporada, también quería preguntarte un poco pues por los desplazamientos. Hablábamos con Julia acerca de los vuelos, ¿no?, de cara a las vacaciones. En esta época estival, este verano que hemos estrenado esta misma semana, pues el número de desplazamientos en carretera también aumenta, ¿no?, fruto de los viajes en fin de semana y también por las vacaciones, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta en cuanto a la seguridad vial, ¿no?, al tema de jurídico a la hora de hacer un viaje, tema de seguros y demás, David? Sí, bueno, y además creo que leí el otro día, no sé dónde, que este año además la mayoría del turismo nacional será aquí a nivel interno, con lo cual se supondrá, pues como tú dices, coger el coche y ir a cualquier sitio utilizando nuestro vehículo, ¿no? Pues mira, Rubén, yo muchas veces, aunque te parezca mentira, el primer paso es confirmar que tenemos la póliza de seguro vigente, ¿vale? Porque no será la primera vez que nos llega un cliente donde nos dicen, es que no pasé, no tenía domiciliado, no pagaste el seguro, no me queda sin seguro, ¿vale? O no lo han renovado, cualquier cosa, o no le aparece incluso el cargo a la compañía. El primer paso que hay que tener en cuenta, sobre todo para si queremos tener cobertura jurídica de nuestra propia compañía, es ese, ¿vale? Que puede parecer una tontería, pero a veces como cuando llega el compañero informático y te dice, es que no está bien enchufado el enchufe, ¿vale? Por poner un poco el ejemplo, ¿no? Yo que soy muy malo con los ordenadores y me ha pasado más de una vez. Entonces, bueno, pues siempre digo lo mismo, oye, la póliza la tenéis al corriente, está renovada, tenéis el recibito en el coche, que muchas veces lo pide incluso la Guardia Civil. Y es obligatorio. Y que no es la primera vez que a la Guardia Civil no le aparece el pago del recibo. Es el primer paso, Rubén. Sí, pero digo, David, ¿es obligatorio llevar el recibo? Yo tengo entendido que no. No lo es, pero porque la DGT tiene acceso, o sea, la Guardia Civil tiene acceso a una base de datos donde ellos pueden consultar si un vehículo tiene su recibo al corriente o no. Pero ¿qué pasa? Que hay veces en que la compañía, tu propia compañía, por lo que sea, no le comunica a la DGT que tienes el recibo pagado. Entonces te puedes encontrar la situación en la que, oye, tú sabes perfectamente que está pagado, pero que la gente te dice que sí, que muy bien, que usted me dirá que está pagado, pero que no lo está. Entonces, siempre es un poco recomendable también, si se puede, echar algún tipo de recibito en el coche o tenerlo descargado en el móvil, porque son situaciones que, aunque parezcan mentiras, ocurren. ¿Vale? Y es verdad, como tú dices, no es obligatorio por eso, porque tienen una base de datos compartida, pero que oye, también existen fallos. Y luego, David, por ir cerrando ya también este espacio, ¿qué consejos, qué otras indicaciones debemos tener en cuenta? Bueno, pues principalmente, por supuesto, la prudencia, ¿no? Eso siempre. Pero a veces me viene mucha, normalmente el tipo de accidentes de tráfico, la incidencia que tenemos en tráfico aquí, son pequeños accidentes, no son accidentes graves. Y siempre suele ser la primera vez, la gente se pone nerviosa. Lo primero que digo siempre es que los días siguientes de un porrazo, lo primero que tiene que hacer esa persona es curarse y olvidarse del abogado. ¿Por qué? Porque lo primero es, se dice, lo primero es la salud, y es cierto. ¿Y por qué digo esto? Porque es que hasta que esa persona no está curada desde el punto de vista médico, es decir, imagine que se parte una pierna, hasta que no tiene su alta médica, ¿vale? El abogado no tiene que reclamarle nada a la compañía contraria, ¿vale? Mucha gente los primeros días me viene nervioso, oye, tengo un porrazo, está aturdido, no sabe muy bien lo que hace. Siempre le digo lo primero, le digo, mira, ahora mismo lo que tienes que hacer es curarte, y cuando estés curado y tengas tu alta médica, vuelves aquí, ¿vale? Lo digo porque a veces la gente se pone nerviosa, que si el porrazo, que si los daños, que si la compañía contraria, que si el parte amistoso, para todo eso siempre hay tiempo, ¿vale? Para todo eso siempre hay tiempo. Y por eso digo, primero que es curarse, y conforme va desarrollándote y curándote las heridas, pues ir tratando temas. Normalmente los accidentes, las compañías tienen unos convenios, Rubén, en la que los daños materiales no hace falta prácticamente hacer nada, porque ellas se ponen en contacto y se peritan y se hacen los arreglos, ¿vale? Los partes amistosos no hay por qué hacerlos en el justo el momento del accidente, ¿vale? Incluso a veces, cuando por desgracia son más graves, pues llega la Guardia Civil o llega el agente de la autoridad y ellos mismos levantan un atestado, ¿vale? Por eso digo que siempre hay que ir un poco en este tipo de situaciones paso a paso, y que en todo caso el último momento es el del abogado, ¿vale? Sí. Siempre es bueno, por supuesto, tener un abogado designado desde el primer momento, ¿vale? Pero que lo que es la indemnización no se cobra hasta que uno no está curado, ¿vale? Y a veces pues tarda un mes, 6 meses... el tiempo que sea, ¿vale? Pero bueno, ese es un poco la dinámica o la estructura. Siempre que hay un accidente, la secuencia de los tiempos, ¿vale? Pues con eso nos vamos a quedar, David, si no tienes nada más que añadirnos. Bueno, la prudencia, y ojalá ninguno de los oyentes pues se tenga que ver envuelto en ninguno de estos episodios, ¿no? Ni en este verano, ni en tiempos sucesivos. Digo, David, que no sé si quieres añadir algo más a todo esto. No, bueno, nada, simplemente pues como es el último día, eso, pues daros las gracias y ya está, y para ver si el año que viene pues volvemos otra vez a escucharnos. Pues ojalá así sea. David Yucia, Yucia y Asociado, muchísimas gracias por el tiempo, también por la información tan valiosa, como siempre, una semana más, los jueves aquí en la tarde. Muchísimas gracias, David. Nada, a ustedes. Si te has comprado o vender una vivienda, buscas un alquiler, te gustaría tener un campo o una parcela en nuestro entorno, Yucia Inmobiliaria te ayudará a conseguirlo. Única inmobiliaria formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el COAPI de Cádiz. Ofrece servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compraventa o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de preindivisos, así como asesoramiento jurídico-financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yucia Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yucia Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yucia-inmobiliaria.es. Yucia Inmobiliaria, con la garantía de Yucia Abogados.